Miércoles 13 de abril. Los principios del reino. Tal vez la enseñanza más radical de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 5 verso 48. Escucha este texto. ¿De qué modo se espera que nosotros, especialmente como pecadores, logremos esto? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De todas las enseñanzas del Sermón del Monte, esta ha de ser una de las más asombrosas, la más extrema. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Un componente vital para comprender este texto se encuentra en la segunda palabra, pues. Es decir, implica una conclusión, una inferencia de lo que había antes. ¿Qué había antes? Escucha Mateo capítulo 5, versos 43 al 47. ¿De qué modo estos versículos que culminan con Mateo capítulo 5, verso 48, nos ayudan a entender mejor lo que Jesús quiso decir en este último versículo? Compara esto también con Lucas capítulo 6, verso 36. Mateo capítulo 5, versos 43 al 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lucas capítulo 6, verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No es la primera vez que una idea como esta se ve en la Biblia. Ya en Levítico, el Señor le dijo a su pueblo, «Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios». Capítulo 19, verso 2. En Lucas capítulo 6, verso 36, Jesús dijo, «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Todo el contexto aquí, en Mateo capítulo 5 versos 43 al 48, no tiene que ver con una conformidad externa a reglas y normas, por importantes que éstas sean. En cambio, todo el foco de esta sección trata de amar a otros, no sólo a quienes cualquiera podría amar, sino a aquellos que, según las normas humanas, normalmente no amaríamos. Otra vez, esto tiene que ver con las normas del reino de Dios, no con las del hombre. Lo importante para recordar aquí es que Dios no nos pide nada que Él no pueda lograr en nosotros. Si dependiera de nosotros, si estuviésemos dominados por nuestro corazón egoísta y pecaminoso, ¿quién amaría a nuestros enemigos? Esta no es la forma en que opera el mundo, pero ahora nosotros somos ciudadanos de otro reino. Tenemos la promesa de que, si nos entregamos a Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Y qué obra mayor podría hacer Dios en nosotros que amar en nuestra propia esfera, como Él nos ama? ¿Cuán diferente sería tu vida ahora mismo, si amaras a tus enemigos?